Vender maquetas no es la meta. Vender maquetas no es la meta. Vender maquetas no es la meta. Vender maquetas no es la meta. Solo puede ser. Escribo mi vida, lo que escribo es mensaje. Si defino mi historia, solo es amor entre coraje. Mami, quiero ser tan grande como Dios, para que me brinden homenajes, para estar en todas partes. Si escribo mi vida, lo que escribo es mensaje. Si defino mi historia, solo es amor entre coraje. Mami, quiero ser tan grande como Dios, para que me brinden homenajes, para estar en todas partes. Si comprendes lo que hago, entenderás el rap de calle. Solo intento ser quien soy, no convertirme en un don nadie. Solo intento mantenerme donde estoy e iluminarte. Quiero recibir lo que doy, y lo que doy está en el padre. Es muy difícil que de abrazos de sangre. Puedes odiarme o amarme, había perdido a mis padres. Uno por cambiar de familia y a mí a su cárcel, a mi madre por un cáncer. Besos mi ángel. No soy de opreso, la lealtad del enjambre. Estoy harto que el destino me joda, me ponga baches. Joder, solo quiero ser feliz al despertarme. No es tanto lo que pido, solo escribir y enseñarte. En esto llevo tiempo, no me apartes, no me taches. Si aplicas con tu mierda, mi misión es no mancharme. Si alguna vez me caigo, no me ayudes a levantarme. Hoy el gordo y el flaco son como uña y carne. A lo largo de mi empiezo he sufrido sabotajes. Me han robado el cariño y he pagado caro el viaje. Hoy lo tengo claro, respaldar a quien me respalde. De los malos del pasado he aprendido a fijarme y me alegro. Más vale aprender temprano y no tarde. Escamen, si me encuentran enfadado no me calmen. No me confundan, no mestizo este arte. Concebo puro el pensamiento y no dejo llevarme. Hoy tengo amigos tan grandes como tanques. 213, prepara la instrumental, suelta la base. Y yo tan solo me encargo de hacer rap con clase. Pasen, si les gusta las segundas partes pasen. Garantizo la técnica y el flow en cada frase. Aseguro el mensaje, quiero hallar ternura en mi alma. Quiero hallarme, quiero hallar dinero en mis bolsillos y que no me parte. Pino montado parte y reparte. A ver cómo explicarte que si paras tu rap con el mío es como comparar Destiny Child con Trigger the Gambler. Que somos en la vida sino polvo y aire. Con que mantengo siempre una lucha constante. Será con el mundo, será con sus momentos. Porque el tiempo es el culpable, es el contrincante. Tal vez sea tonto por ser amable, o cabrón por destrozarte, o piadoso al perdonarte. Pedirle a Dios que lo que doy no parte, que lo que hoy soy sirva para enseñarte, para orientarte. En esta miseria recogerás lo que siembres. Tendrás cuidado con lo que plantes. Observe en mi barrio envidiado por personajes. Cada verso va por alguien. No soporto que me fallen, no aguanto que me apuñalen. Serás tú el próximo que me engañe, que me dañe. Solo observa tus cervicales. Mejor será que calles, que te arañes. Ve pensando en su sinceridad. Mi vida, lo que escribo es mensaje. Si defino mi historia, solo es amor entre coraje. Mami, quiero ser tan grande como Dios, para que me brinden homenajes, para estar en todas partes y para escribo mi vida, lo que escribo es mensaje. Si defino mi historia, solo es amor entre coraje. Mami, quiero ser tan grande como Dios, para que me brinden homenajes, para estar en todas partes y partir el lenguaje.